esos que saben a nada, que solo saben a piel, y las caricias prestadas que no has de devolver, y el corazón sin hogar, siempre ha de ambular, homeless. Y el corazón vagabundo, siempre sin rumbo ni puerto al que volver. Homeless. Homeless. Y naufragar en la barra de un bar. Los borrachos y los niños cuentan siempre la verdad. Y yo soy solo otro niño borracho, un pobre muchacho de corazón sin hogar. Homeless. Homeless. Y me da igual ser un corazón sin casa, porque mis ojos ven ruinas por donde quiera que pasan. Casas en ruinas que habría que demolerlos. Hay que viven bajo techo, pero son homeless. Homeless. Un corazón vagabundo, siempre de aquí para allá, queda buscando y no encuentra en el mundo su lugar. Y hoy sopla el viento, él guiará. No veo costa desde alta mar, ni ningún rumbo, ningún destino, surcando el mar en un vaso vacío. Homeless.